la tarea, la que el Señor nos ha puesto. Usted sabe que tenemos que ampliar para que crezca el pie, ampliar el zapato. Así que todo esto que usted está oyendo no es nada más que parte del plan de que tengamos local adecuado para el futuro. Usted puede colaborar, siente colaborar y el Señor le va a bendecir. Queremos dar la bienvenida a la familia Echeverría y Michelle Navichoque, que están allá de Chicago en el Mizanini. ¿Dónde están los hermanos? De arriba. Dios les bendiga, bienvenidos. Siéntanse bien en casa. Y así a todos los demás que vienen, no de tan lejos, pero que vienen a la casa de Dios. Todos, bienvenidos. Levantamos la mano o las manos al Señor. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, te pedimos que todo lo que ha de hacerse, lo que se está haciendo, tú lo bendigas, lo prosperes según tus designios, según tus planes, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Estamos orando por estas peticiones, Señor, que vienen acá al altar, para que tú las resuelvas de acuerdo a tu poder, de acuerdo a tu gloria, a lo que has dejado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendice a los dadores alegres, a los colaboradores. Ahora hay mucho colaborador y mucho dador alegre, gracias a Dios. Hay un comité, hay un equipo que está manejando todo esto transparentemente. Eso lo decimos porque usted puede con toda confianza dar su aporte, porque está manejado por un equipo de finanzas encabezado inclusive por hermano Rigoberto González, ¿verdad? Y los colaboradores. Así que, gracias a Dios, el Señor sabe de qué se trata y usted también lo sabe. Leemos en la casa, en la carta a Pedro, de la casa íbamos a leer, por eso se me cruzó el hilo, ¿verdad? Primera de Pedro 4, 17 y 18. No vamos a hablar precisamente de juicios, vamos a hablar de limpieza, necesaria, pero cuando hay necesidad de limpieza, hay necesidad de escoba fina, ¿no? Entonces, porque es tiempo que el juicio, y vamos a ver de qué clase de juicio, que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Amén? ¿Se contesta usted la pregunta? ¿Dónde irá a parar ese si aún hay juicios dentro de la casa de los que obedecen? Pueden sentarse, mis hermanos. Siéntese y vamos a tratar de llevar todo lo que el Señor nos ha dado para esta mañana. Hay un contexto en el 1 Corintios 5 al respecto de lo que acabamos de leer. Y ese contexto es limpiados, capítulo 5, verso 7, limpiados de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Dejemos ahí la lectura, vamos a ver de qué se trata este mensaje. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor a través de su palabra escrita y de lo que Él da por su Espíritu? En primer lugar, los juicios de la carta a Pedro, o de Pedro, de que leímos, desde luego no son juicios condenatorios, porque no se trata de quemar la casa, ni de destruir la casa, sino que se trata de limpiarla. Y usted cuando limpia la casa, no la destruye. Pero puede reubicar las cosas, o puede destruir algunas ineficientes, que solo ocupan lugar, pero no está destruyendo ni la casa ni lo útil. La Biblia habla que la casa del Señor, en la casa del Señor, fíjense bien, que somos nosotros, hay vasos de toda clase. Vasos, inclusive dice vasos de oro, debe ser de utilidad áurea, vasos de plata, de madera, de barro. Bueno, cada uno en su calidad tiene su utilidad. Pero todos son vasos de la casa. Pero me apena, me impresiona que también dice, hay vasos de honra y de deshonra en la casa. Bueno, entonces quiere decir que estar en la casa de Dios no quiere decir necesariamente ser de honra. De honra o de deshonra, según nos dejamos limpiar. Entonces, que no le extraña a nadie que haya vasos de deshonra dentro de las congregaciones, porque no se limpia. Pero que a nadie le extrañe que hay de honra también. Ahora, a veces no se establece mucho la diferencia, por fuera no se ve. Pero será útil el que se deje limpiar, dice esa porción. Pero vamos a entrar primero en el pasaje de Pedro, lo que Pedro dice. Pedro dice, como apóstol, ya es el tiempo. Bueno, o sea que todo tiene su tiempo. Habrá ocasiones en que no hay juicios correctivos, habrá ocasiones en que se dejan pasar algunas cosas por X, Z razones, habrá ocasiones en que no se van a poder dejar pasar. Hay momentos o tiempos de escarmentar. Escarmentar quiere decir dar ejemplo en otro de lo que le puede pasar al siguiente. ¿Sí? Pero, por ejemplo, Ananías y Zafira, que cayeron fulminados con un juicio en la casa de Dios al principio, ellos cayeron así fulminados, no porque fueran los únicos culpables, habían más, pero ellos eran el ejemplo. Y alguien dijo que si se tratara todo el tiempo de corregir y de hacer juicios de esa clase así radicales, no quedaría nadie en las iglesias. O sea que el Señor sabe cómo limpiar su casa. Antes de que el Señor vuelva a poner el reino, en donde va a eliminar toda la basura, viene a limpiar primero su casa. Por eso ya vino. Y dejó su casa haciéndose y limpiándola. Primero del pecado, para que fuera su casa. Y al ser nosotros convertidos, pasamos a formar parte del edificio. Pero convertirse no quiere decir ser fieles hasta el final. Hay que ver qué proceso va a seguir. En eso tenemos que convenirlo, si no, no hubiera necesidad de juicios correctivos en la casa. Porque diríamos, no hay pecadores, pero sí hay, lamentablemente. Bueno, entonces, si analizamos bien este pasaje, fíjese que para que quedara mejor confirmado de dudas que puedan haber, dice la casa de Dios, la cual somos nosotros. 17, 4, 17, lo voy a leer, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, entonces nosotros somos la casa, etcétera. Bueno, muy bien. ¿Por qué quiere hacer juicios el Señor al final? Si su casa es de Él, ¿ya? ¿Por qué quiere meter fuego en cada persona para analizarla? De las de Él. No estoy hablando del mundo. Al mundo lo va a juzgar por fuego después. Irreversiblemente. Pero a nosotros nos trata reversiblemente antes. para que no caigamos en los juicios irreversibles. Le damos un aplauso, señor. Estoy explicándome. Para que no caigamos en el bajo el hacha que va a derribar árboles, nos pone el bieldo para limpiar. O sea que los golpes que pueda o que podamos recibir dentro de la casa de Dios son golpes que están previniendo al golpe que no tiene regreso. Te están sacudiendo el polvo para que no te echen por inservible. Están afilando el hacha para que no la tiren al canasto de la basura porque ya no corta. Muy bien, yo creo que explicado esto, entonces Pedro dice, de parte del Señor, en el Espíritu. O sea, el Espíritu dice, por boca de Pedro o por pluma de Pedro. Va a comenzar un juicio que va a dejar la casa limpia. Oiga bien, no se va a detener ese juicio, esa escoba fina, no se va a detener ante nada, ni componendas, ni nada, sino que va a barrerlo todo, lo que no sirve. O sea, te va a dejar limpio, va a dejar la casa limpia, sin telarañas, sin nada. Ahora bien, entonces quiere decir, hermano, que todavía nos falta sufrir, seguro. Y no estoy hablando sufrir por el Señor. Eso falta todavía. Sufrir por desobedientes, estando en la casa de Dios. Entonces hay que corregirse. La corrección es lo que busca el juicio, porque la misma palabra lo dice, juicio correctivo. Una vez que te corrige, te deja en condiciones de lo que viene después. ¿Qué será lo que viene después? Bueno, ahí vamos a verlo en otra ocasión quizá. Pero si el justo le cuesta llegar a ser salvo, fíjense, porque todas estas cosas suceden y dejan perplejidad en la mente, ¿cómo irá a ser con el que ni siquiera se preocupa de limpiarse? ¿Y cómo irá a ser con el que no se ha depurado, no se ha, ¿cómo le podríamos llamar? No se ha purgado en la sangre de Cristo. Quiere decir que el Señor le va a dejar que Él pague sus cuentas al que no se salva, me estoy refiriendo. Pero el que se salva debe dejarse limpiar. Entonces no vamos a darle vueltas a este pensamiento, sino decir lo siguiente. Si nosotros no tenemos la sencillez de corazón, la humildad de corazón para darnos a la limpieza, no vamos a tener fiesta de la cual leímos que ahora celebremos la Pascua, no en la vieja levadura. Sería como que el famoso ejemplo que yo siempre busco del pródigo, si no se baña y no lo cambian, no hay fiesta. Bueno, había fiesta en la casa, pero no para él, en ese caso. Ahora, el hecho de que lo estaban lavando y limpiando y cambiando dentro de la casa, implica que para entrar a la casa, no se necesitaba que todo eso pasara primero, sino que fuera perdonado primero. Y ya de una vez adentro, ahí sí lo agarraron y le cerraron las puertas. No se las cerraron cuando se fue a la posilga, pero se las cerraron cuando había que lavarlo, limpiarlo y cambiarlo. Ya no se pudo salir, se tuvo que limpiar. Muy bien, eso es lo que se quiere decir en este pasaje. El Señor tiene que limpiar su casa porque la va a venir a recoger, la va a venir a ocupar, va a venir a acompañarnos eternamente dentro de la casa. ¡Aleluya! Ahora miremos cómo se va a ejecutar ese asunto. ¿Cómo va a pasar? Yo tenía el pasaje aquí y por estar platicando con ustedes ahorita se me perdió, pero lo voy a hallar. Capítulo 3 de 1 Corintios. Sí, 3 de 1 de Corintios. En el verso o los versos 10 en adelante. Va a ver usted que ahí está el proceso. Porque si solo hablamos de que hay que limpiar la casa y que es hora de juicios y que van a ser juicios correctivos y no condenatorios, pero ¿cómo va a ser ese proceso? ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿Querría usted saber cómo lo va a hacer? ¿Sí? Pero ¿cómo lo va a hacer el Señor? ¿Con quién? ¿Con usted? ¿O con la iglesia? Como decimos siempre, bueno, la iglesia, pero nosotros somos parte. Entonces mejor hagamos un convenio antes de leer el pasaje. Eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros, con usted y conmigo. No se escapa ninguno, a menos que no sea de la casa, pues. Pero si es de la casa, ahí está. Bueno, vamos a ver cómo lo va a hacer. Dice en el 3, 1 Corintios 3, le dije, ¿verdad? 10. Conforme a la gracia, no, leo el 9. Nosotros somos colaboradores de Dios, dice el apóstol Pablo, y vosotros sois la labranza de Dios. Pero me interesa más edificio de Dios. Edificio de Dios. A ver cuántos son edificio de Dios. Si entendió el pasaje, va a entender la respuesta. ¿Cuántos son edificio de Dios? ¿Son edificio de Dios ustedes? Yo también. ¿Somos edificio de Dios? Muy bien. Vaya, ahora vamos al punto primero. Ya no se puede salir, cierren las puertas. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, y sígame por favor en el pensamiento para que lo entendamos, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Entonces es un fundamento apostólico, del apóstol Pablo. Pero note una cosa, él no es el fundamento. Él no es el ingeniero, ni siquiera. Es el arquitecto. ¿Qué hace el arquitecto? El arquitecto no hace el edificio, sino lo arregla, lo complementa. Le da forma cuando ya está hecho. Entonces Pablo está diciendo, ya está el fundamento. El fundamento es Cristo, dice. Jesucristo, dice. Pero yo puse los cimientos. Note, ya está edificando él. Ahora, si se pone profundo en el pensamiento en este momento, no vamos a hablar de edificación. Entonces, en cierto sentido, vamos a hablar de sobre edificación, que no es lo mismo. Por ejemplo, se puso la estructura básica, infraestructura le llaman, cimientos y todo eso, ya Pablo los puso. El fundamento es Cristo, ya está todo. Eso no se puede cambiar, ni nadie lo puede hacer ahora, ni nadie puede venir, yo tengo otro edificio. No, ya está. Pero vamos a edificar encima. No Dios, nosotros. ¿Lo quiere oír? ¿Usted? ¿Yo? Bueno, como primero es el prójimo, entonces usted primero. Después dijo, dice el perito arquitecto, solo hace esto que ya le dije, y otro edifica encima, o sea, sobre edifica. Bueno, téngame paciencia, hermano, porque esto es muy meticuloso, pero es básico. Dice, pero cada uno de los sobre edificadores, por supuesto, mire cómo sobre edifica. Quiere decir que, si me permite usted la figura, pues, puede haber 20 albañiles, 20 constructores, maestros de obra en un edificio. Y pueden estar trabajando bien unos y otros no. Y digamos que por el mal trabajo de unos, se va a malograr el buen trabajo de otros. Edificó muy bien este maestro de obra y el otro puso mal los ladrillos de él, que a él le tocó poner. La casa se va a hacer así. O sea que tiene importancia cómo se sobreedifica cada uno. Por eso el Señor, como tiene su perito arquitecto, y como tiene su Espíritu Santo que vigila, va a ver cómo está trabajando cada uno, no tanto como para pedirle cuentas inmediatas, sino por el peligro de todo el edificio si alguien trabaja mal. Entonces va a corregir. Esa es la razón de la escobita que le decía. Entonces hay que corregir, limpiar, asesorar, sobrevigilar para que el edificio salga bien. Por eso dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pero me llama la atención que por mucha vigilancia que haya en el término natural, siempre va a haber alguien que se escapó de la vigilancia, hizo mal su trabajo. Hay que o botar ese pedazo, o después se cae el edificio, ¿verdad? Pero es usted sobreedificador, y yo también. ¿Por qué no nos corregirán si casi siempre hacemos las cosas no muy bien hechas? ¿Por qué nos dejarán? Yo hubiera preferido que me hubieran dicho, va mal el ladrillo ese. Va, lo enderezo, ¿no? No, estaban viendo que lo estaba poniendo así de lado y me dejaron que lo pusiera de lado. Pero viene el día en que el edificio va a ser presentado. Y entonces van a pedirle cuentas a cada uno de cómo sobreedificó. Por eso es que ahora no se siente mucho la presión. Ahora te pueden dejar edificar mal si quieres. Y la prueba está en toda la Biblia. Muchos que edificaron mal, los eliminaron, hicieron esto y el otro, pero los dejaron que trabajaran como ellos quisieran. En la parábola el Señor deja ver que Él deja que el de la mina que enterró no la trabajara. ¿Cómo no bajó a decirle, trabájala? No, lo dejó. Al final vienen las cuentas. Sigamos. Como nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, 11, que es Jesucristo, sí debemos averiguar nosotros mismos qué estamos edificando encima del cimiento Cristo, del fundamento Cristo. ¿Qué estamos edificando? Y la prueba clara de lo que le acabo de decir es que usted puede sobreedificar en piedras preciosas, puede edificar, sobreedificar heno, puede sobreedificar basura, fíjese. Ahí está pues claro que usted lo dejan que lo haga, hojarasca, heno, madera o perlas preciosas. Pero 13, el día viene. No puedo decir que ahora es. En que cada uno se le hará manifiesta, o cada uno, la obra de cada uno se hará manifiesta. O sea, en otras palabras, no todos los días está manifiesta la obra de cada uno. ¿Cómo estará trabajando fulano? ¿Cómo estará trabajando? ¿Cómo estará trabajando usted? ¿Verdad? No se va a manifestar todos los días, y puede que haya dudas, puede que haya, y a veces dudas infundadas, a veces dudas fundadas, y la duda estará ahí y la gente trabajando. Ahora bien, pero viene un día en que se va a manifestar lo que uno está haciendo. Y dice, se declarará, la obra de cada uno será manifiesta, será vista, para bien o para mal. Porque el día, ese día, no todos los días, ese día lo declarará. ¿Y cómo? porque habrá fuego. Bueno, como que el fuego entonces revela qué hay ahí. El fuego examinador, el fuego escudriñador, el fuego de vigilancia del espíritu. Hará que un día te prueben tu obra y te la aprueben o te la desaprueben. Ah, hermano, en la casa de Dios van a haber desaprobados. Aunque estuvieran trabajando duro, largo y tendido, hermano. Pero trabajaron a su manera, no, porque no se les revelaba lo que estaban haciendo. Luego vino el fuego, lo reveló, y el fuego probó la obra. Ahora, muy interesante, estamos hablando de la casa de Dios. Entonces no probó la casa, el fuego, sino la obra de cada uno. Muy bien, sigo. Si permanece en ese día, la obra, si estoy leyendo correcto, del que sobreedificó, ¿recibirá recompensa? ¿Nota usted que no se está hablando de salvación, sino de recompensas? ¿Cierto? Entonces no confundamos que con lo que hagamos nos vamos a perder o nos vamos a salvar. No confundamos el evangelio de la gracia con el evangelio de la ley. No estamos predicando que lo que haga usted o lo que deje de hacer lo va a salvar o lo va a condenar. Por eso hay que ser claros en estos temas. Y la claridad radica en que yo le estoy diciendo que son juicios correctivos, pero que puede perder su premio. Y le advierto que son premios eternos. Y le advierto que son premios que si supiéramos lo que vamos a perder, no haríamos todo hasta lo imposible por no perderlo. Pero como decimos, pero como de todos modos soy salvo, los perdemos. Si alguien supiera exactamente ¿qué le van a dar por una vigilia que haga? ¿Por un ayuno, por una entrega que haga con el Señor? Si supiera, ¿qué le van a dar? Ah, yo creo que buscaría donde no oliera a comida. Si usted supiera lo que le van a dar por entregar la palabra a su tiempo y sin componendas, todos harían lo mismo. ¿Me entiende, hermano? Me estoy explicando. Pero a veces menospreciamos los premios porque creemos que son como los premios de la tierra, un par de caramelos, una bicicleta vieja te vamos a dar si ganas la carrera. Pues está mejor la que lleva el corredor. Si la obra de el que sobreedificó permanece ante el fuego, escrutadores del Espíritu de Dios, será premiado. Ya. Esa es palabra de Dios inspirada a Pablo. No estoy repartiendo yo premios ni estoy esperando que me lo repartan. Es la palabra. Entonces, cuando Dios nos pide que trabajemos, no es para salvarnos. Es para alcanzar el premio de la soberana vocación. ¡Aplauso fuerte! ¡Gloria a Dios! Aquí viene el aviso de consolación para los más rezagados, que solo andan buscando salvarse, como que todo el plan de Dios fuera evitarle el infierno nada más. Aunque el infierno lo tenga usted en la tierra. Le va la noticia. Dice, bueno, dice, si el que edificó mal, lo sobreedificó mal, le quemaron lo que sobreedificó y no le quedó nada. Dice, el tal será salvo, no se preocupe, será salvo, pero sufrirá pérdida. Entonces, en el reino de Dios eterno, van a haber sobreedificadores sin recompensas. Y van a haber sobreedificadores con muchas recompensas. Y otros con pocas recompensas. Entonces, se trata de una fiesta de premio de la que estamos hablando. La escoba de la casa de Dios corre la casa de Dios porque quiere premiar. No querría encontrar gente que solo quiere salvarse. Esa gente no ama al Señor con la intensidad que debe amarlo, porque el que ama al Señor no lo ama solo porque le evitó el infierno. Como dijo una pensadora, si no hubiera infierno, yo de todos modos te amara. Si no lo ha fascinado Cristo, perdone, y sigue esa carrera, no va a tener premio. Y hasta lo mejor ni del reino es, porque el del reino tiene que amar de alguna manera a Cristo. Ahora, la manera y los grados de amarle corresponden a los galardones, a los rangos. Usted no va a querer siempre tener a la par a alguien que no se lleva con él, aunque sea su mujer. No la va a querer tener a la par, por eso hay tantas separaciones. Dice, con no verte me conformo. Gloria, bueno, qué comparación, ¿verdad? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como escapado por el fuego. Bueno, establecido eso. Entonces, hermanos, si ya viene el día del fuego, preparémonos a que nos higienicen. Preparémonos a aceptar juicios correctivos. Por eso es que dice en alguna porción que es un poquito difícil de entender, si te aporrea Dios, dice, alégrate, aunque de momento te duela, dice. Pero hay gente que no sabe quién la está porreando. Si lo está porreando Dios o el diablo. Porque si te está porreando el diablo, alguna culpa tienes y no te alegres. Porque te está terminando como león rugiente. Pero si te está porreando Dios, alégrate. Porque te está corrigiendo para bien. Eso fue lo que no entendió Job al principio. Usted sabe, a Job le empezó a caer el palo todos los días y 3, 4, 5 leñazos cada día. Pero Job dice, yo no entiendo, Señor, ¿por qué me estás haciendo eso si yo soy buscador tuyo? Señor, otro leñazo. Señor, ¿por qué el otro leñazo? Si te estoy buscando. Y otro leñazo. Y dice, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas siquiera pues que me muera y allá en el sepulcro descanse? Otro leñazo. Ah, dice Job, no, esto sí no lo entiendo, Señor. Ya estaba casi deshecho. Entonces dice Dios, no me vayas a atribuir despropósitos, Job. Entonces Job dijo, no, Señor, aunque me mate, en ti espero. Ah, bueno, dijo Dios. Porque atribuirle despropósitos a Dios en lo que hace con nosotros es decirle, te equivocaste. El leñazo era para mis enemigos, no para mí. Entonces, en cambio, Job, cuando aceptó eso y empezó a ver la bendición de Dios y hasta lo sanó y todo, cuando él volvió en sí de toda esa tarea, que fue terrible, hermano, lo arrasaron al pobre Job. Entonces dice, Señor, qué torpe era. Menos mal no te atribuyes propósitos, porque confía en que tú sabías lo que estabas haciendo, pero qué torpe era, porque antes, Señor, yo hablaba lo que no entendía. Yo me expresaba porque estaba perplejo y estaba confundido. Pero Señor, ahora sé que tú todo lo puedes. Entonces ya no era perplejidad a esas alturas, ¿por qué no lo sanaba? Ya no era perplejidad, ¿por qué tanto golpe? Entonces le dice, porque Señor, antes, cuando estaba yo a mis anchas, cuando yo estaba haciendo lo que quería y no venían las pruebas de fuego para mi obra, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. ¿Qué está diciendo? Claro, yo sé que nadie va a pasar aquí, porque solo ha oído de oídas al Señor, nadie va a pasar aquí. Señor, dame todas las pruebas de Job para que mis ojos te vean. Yo sé que ninguno va a pasar. Porque yo sé que no va a pasar, ni yo pasaría tampoco. Pero óigame, hermano, ¿no es que en el sufrimiento se aprende la obediencia a Dios? Seguramente Job, que no era justo, impecable, porque era justo porque con la justicia de Dios, pero no era impecable, él creía que era justo por su justicia, porque le dice a Dios en uno de sus párrafos, le dice, Señor, si yo amparaba a todas las viudas y amparaba a todos los huérfanos, esa era la obra de Job. Y se la aprobaron, y por poco, bueno, maldijo el día de su nacimiento. Falló. Entonces, como quien dice que mientras nosotros no entendamos que siempre somos deudores con Dios y por eso vienen los juicios correctivos, nosotros vamos a atribuirle despropósitos a Dios. Mira, Señor, ahí va un bandido, ni catarro le da a él, ni pulmonía a sus hijos. Mira, Señor, allá va alguien y mira cómo prospera. ¿Y yo qué te busco? Cada día peor. Pero cuando está la fe acendrada a lo joven, encima de todas esas perplejidades de los trabajos de Dios, surge la persona que realmente es del reino de Dios. Y dice, bueno, pero yo tengo un rey sabio, no aquel de la parábola, como tú eres duro y como tú eres así, asá. No, confío en el rey. Entonces, Señor, yo te dejo en tus manos lo que vas a hacer. Si eso va a ser de mí que te mire más, pues amén, etcétera. Usted léase todo el libro de Job. Ahora solo el pasaje. Entonces, ¿sabéis vosotros, verso 16 del capítulo que estamos leyendo, 3 de 1 Corintios, ¿sabéis vosotros que sois templo de Dios? ¿Sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bueno, si sabemos eso, esperemos que nos escruten la obra. No se aflija, no lo van a echar al infierno. No tenga pena, no se va a ir al lago de fuego. Pero se va a ir al reino con la camiseta que tiene puesta y con hoyo, si no edifica bien. Ese salvo como por fuego, pero salvo, me da la idea a mí de aquellos que salen quemados de los incendios y con el pelo quemado, si era liso lo traen colocho y corriendo con el vestido quemado. Salvo, salvó, pero no le quedó, pero ni para el regreso. Eso es lo que dice la Escritura. limpiaos entonces de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Porque Cristo ya celebró esa fiesta para que nosotros la celebremos con Él. Seamos sinceros y verdaderos. Es lo que dice al final del pasaje. Seamos sinceros y verdaderos. Estoy leyendo 1 Corintios 5, 7 y 8. Bueno, entonces yo puedo asegurar una cosa más. El que no es sincero dentro de la casa de Dios, es decir, el que no es sincero con Dios, no puede ser sincero con los hombres. El que no es sincero con los hombres, no es sincero con Dios. Entonces, si somos sinceros y en verdad estamos sirviendo a Dios, hagamos fiesta. Porque ya no hay levadura. Entonces, yo me finco en esto para decir que el sincero va a hallar la verdad y va a hallar la luz. El que no es sincero ni consigo mismo no va a hallar nada. Ahora, una pregunta tremenda. ¿Cómo puede, y él lo dice la Biblia, cómo puede el hombre ser verdadero ante Dios que no ve, si con el que ve no es sincero? No hay temor de Dios, entonces, ¿qué puede temer al hombre? Hay mucha gente que es descubierta en su pecado. No lo confiesa, sino que lo agarraron infraganti. No es lo mismo que el que lo confiesa, habiéndolo tenido en secreto. Ese que lo tuvo en secreto se pudo haber muerto con eso, pero él entendió que Dios era más grande que todo y que había que desenterrar eso, porque el que no lo desentierra no prospera. Entonces lo desenterró. Pero no es lo mismo con el ladrón que lo alcanzaron con el radio a cuestas. No es lo mismo con el ladrón como allá en Los Ángeles, ¿verdad? Que con tres televisores y otro encima así, y otro pick-up lleno. Y esos que llevaban corriendo ese pick-up, según me contaron, en un corto de televisión, según me contaron, tenían mejores televisores que esos en su casa. ¿Le va a pasar como le pasó a ese de esa misma revuelta en Los Ángeles, que sacó y llenó un pick-up de televisores y de equipos eléctricos en el robo ese? Y así que lo llenó, salió corriendo porque quería otro más, cabía otro más en el pick-up. Y salió corriendo para dentro del almacén y estaban filmando. Y cuando él regresó, otro se metió al pick-up y se llevó todo lo que era. Por el televisorcito último, perdió todos los demás, ¿verdad? Bueno, hermano, hay mucho que contar, pero levante usted su mano si es de la casa de Dios. ¿Todos son de la casa de Dios? Sí, por eso es que no vamos a hablar de los juicios condenatorios. Estamos hablando de los juicios correctivos. ¿Espera usted dentro de la casa juicios correctivos? Yo creo que los está viendo ya. Ya empezaron. ¿Pero para qué? Para que no nos condenen con el mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Segunda de Corintios 12. Y ahí voy a terminar. Vamos a ver si sacamos algo de aquí, de este post. Segunda de Corintios 12. Dice el apóstol Pablo otra vez, hablando en el capítulo 12, está diciendo que el poder de Dios, verso 9, el poder de Dios, o la gracia de Dios, sí, con el poder, se perfecciona en la debilidad, pero siempre y cuando el débil pida auxilio. ejemplo de eso que Pablo dijo. ¿Cómo se sentiría Pedro cuando iba caminando sobre el mar? El Señor lo llamó, Pedro, ven. Iba caminando sobre el mar, nadie había caminado sobre el mar así, hermano, ni con esquíes acuáticos. Iba Pedro caminando sobre el mar, se sintió fuerte, hermano. Mire, no lo dice la Biblia, pero déjeme imaginar. Pedro, cuando sintió que el agua no se lo tragaba y que tenía poder sobre el agua, ay, hermano, ha de haber dicho, qué fuerte soy yo. Y se echó una miradita para los débiles del barco. ¿Sí? ¿Cierto? ¡Uf! Se fue para abajo. Ya no pudo ver al barco, vio las olas y tragó agua. Ahora, ahí está impotente. Si hubiera muerto, ahogado, y dijera la Biblia, Pedro iba muy bien, pero se ahogó en el mar de Galilea. ¿Pero qué pasó? Que cuando él se sintió débil, ya estaba en el agua. Ya estaba tragando agua, débil, débil, débil. Si él se siente fuerte, se ahoga, hermano. Se hubiera intentado ir nadando y se ahoga. ¿Y por qué el Señor no lo levantó antes de que se ahogara? ¿Sabe por qué? Porque esperó que sintiera su debilidad para que la fuerza de él fuera puesta a su alcance. Pero ni un segundo antes que él clamara, yo siempre me he preguntado, si, mire, hágase usted la imagen. Usted es un buen papá, lleva a su muchachito a la par, nadando ahí en donde sea, siempre que haya agua, ¿ves? Y se le hunde su muchachito, o se le va a hundir, y usted se da cuenta que se lo va a tragar el alfaque del mar. Usted ve que, no sé si se mira el alfaque, pero ve usted el peligro, y ¿qué hace usted como padre? Usted se tira aunque se ahoguen los dos, ¿verdad? Sí, y lo coge antes que se hunda. Entonces yo siempre me pregunté por qué el padre más grande que ha venido a la tierra, el más sabio de todos, ¿por qué no lo cogió antes que se hundiera Pedro? Porque no hubiera aprendido la lección, y lo que se trataba era darle una lección. El Señor pone a veces obstáculos para que lo salte uno en el camino. Vale. ¿Qué tal si uno dice, Señor, quítame todos los estorbos? Ah, va el Señor a quitarlos. Entonces, ¿por qué los puso? Espera que te des una buena revolcada en el obstáculo. Sí, hermano, no tengo pena decirlo, porque es el ejemplo del mar de Galilea, porque quiere él a veces darnos lecciones que no confiemos en nosotros mismos. Si alguien protesta, aquí no es a esta hora ni la vamos a dejar, pero es lógico que si le quería dar una lección a Pedro, que se hunda para que pruebe lo que es no confiar en mí, que trague agua para hasta que piense que él no puede salir del asunto. Bueno, ahora, Señor, sálvame, y lo sacó. Mojado, pero lo sacó. ¿Cierto? A ver si Pedro vuelve a quitar la mirada. Bueno, y si la vuelve a quitar, es que no aprendió la lección, le tendrán que dar otra, y más grande, y se las dieron. Porque nosotros no aprendemos con una, hermano. A veces no aprendemos con 10. Bueno, ahora bien, entonces el Señor no cogió a Pedro antes de que se hundiera, aunque sabía que se iba a hundir, porque quería enseñarle que hasta que somos débiles en nosotros mismos, somos fuertes en Él. Yo me imagino qué sintió Pedro cuando lo cogió la mano del Señor. Dijo, ya me salvé. Ay, nunca había sentido la mano tan deliciosa. y ha de haber sido una mano varonil, una mano callosa del Señor, fuerte. Pedro, nunca había sentido una mano ni la de su padre más confortable que la del Señor. Pero el Señor llega a la cuarta vigilia. El Señor llega en lo último, cuando nosotros ya probamos con el amigo, con el conecte, con el no sé cuánto, con el no sé qué. Hasta que decimos, bueno, Señor, como dice, ahora dejémosla a la buena de Dios, como que dice que es lo último, dice, y sería, debía ser lo primero, ¿no? Bueno, entonces leo el verso y a ver si ahora lo entendemos. Es que Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad tuya. Siéntete débil y me vas a pedir auxilio. Siéntete necesitado de Él y le vas a pedir auxilio. De otra manera, no le pedimos auxilio. Hermano, tenemos que estar imbuidos de eso. Por eso, no amar al Señor es no querer más. Si ya somos salvos. Y el Señor dice, pues no te voy a dar más. El otro tenía suficiente, tenía 10 minas. No, te voy a dar otra. Y el otro tenía una, se la quitaron y se la dieron al de 10. ¿Cómo hiciera yo para terminar este sermón? Si no puedo terminarlo, sale más ahí, sale más, y sale más. Sale más. ¿Está aceptando la palabra? Usted levante su mano. En 5 minutos le digo el resto. Entonces, ¿está usted? No piense qué está haciendo el que está al lado. Ni su misma mujer. Mujeres, no pienses en tu marido. ¿Cómo está sobreedificando? Ay, hermano, yo sé de unos hermanos que están sobreedificando mal. No, yo no te estoy preguntando de los vecinos, de tu persona. Quizá tú estés pensando en mi persona, pero yo también en tu persona. Mejor pensemos cada uno en cada uno. Estoy sobreedificando como para que cuando venga el fuego, y el fuego llega, permanezca la obra. Ay, hermano, pero es que yo soy salvo. No, cuestión aparte, es salvo. Pero va a irse sin nada a la eternidad. ¿Se va a ir usted con hojarasca? Y que no se va a ir con todo y hojarasca porque se la queman. ¿Para qué quieren esos chiribiscos allá del otro lado? ¡Se los queman! Y te van a decir, bueno, entra al reino, pues. Allá en un rincón, usted mirando a los otros que van a pasar opulentos, porque la opulencia es para el reino que viene. Lo que se necesita es para el trabajo del de hoy. Pero la opulencia, porque el más opulento de todos es el jefe del reino. Fíjense que Dios dice, mire, ¿quiere usted más opulencia? Dios dice que es dueño de todo. ¿Quién será más opulento que él? Del oro, de la plata. Dice, no solo de lo espiritual, del oro, de la plata. Y dice que somos herederos de él. Pero ¿por qué no lo tenemos a ese nivel? Y dice que somos coherederos con Cristo. ¿Por qué no lo tenemos si a Cristo lo heredó todo y Cristo andaba pidiendo agua? ¿Por qué? Son las premiaciones del reino cuando se manifieste las que van a determinar la prosperidad, y no solo temporal, eterna. Y entonces allá también van a haber pobres sin galardones. Y allá van a haber opulentos de premios. Si es que la Biblia dice la verdad, ¿cuántos creen que lo dice ahí? No dice, hermano. Va a haber, ahí va a pasar alguien en el reino contento, hermano, gobernando 10 ciudades, 10 ciudades, fíjese, 10 reinos en el reino. Oh, va a pasar ahí homenajeado y ya, aplausos. Otros van a pasar a... No me lo crea mucho que yo le pongo bastante salsa a los tacos. Pero hay tacos. Quítele la salsa y quédese con los tacos. Porque los tacos están claros ahí. Mire, ahí están. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Un aplauso fuerte para él! ¡Fuerte! ¡Oh! ¿Cuántos?